Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, yo soy José Sarabia y vengo a presentar un folleto de una investigación en proceso que estoy llevando sobre los anarquistas en Tucumán. Bueno, Anarquista en Tucumán nació realizando una publicación con un grupo que se llamaba Juventud Anarquista de Tucumán. Bueno, quisimos tener una publicación porque no había una publicación en ese entonces. Y bueno, y además de hablar de como del anarquismo en Argentina o de la actualidad política en la provincia y en la Argentina, queríamos también empezar a recuperar qué pasaba en Tucumán con los anarquistas antes, digamos. Por lo general, digamos, en las provincias más alejadas de la capital, de la metrópoli, uno siempre, en general, en cualquier tema, termina repitiendo la historia de lo que pasa, bueno, en la ciudad, que sería Buenos Aires, bueno, un poco lo que pasa en Rosario y en La Pampa. Pero nosotros decíamos, y bueno, ¿y en Tucumán qué pasó, digamos? ¿Pasaba algo? ¿No pasaba nada? Bueno, así que empezamos a investigar un poco, a consultar el archivo histórico, bueno, a contactar a los pocos militantes que quedaban, escritores, y así empezamos a escribir una sección en la publicación que era, bueno, la historia de los anarquistas en Tucumán. La publicación duró 3 números, y bueno, ahí publicamos, bueno, primero sobre la primera huelga que se considera que es la de panadero, y después de un viaje que hace un anarquista tucumano que se llama Julio Díaz por Centroamérica representándola ahí. Bueno, se termina la publicación, el grupo como que cambia de nombre, creo que después eran Gato Negro o algo así. Tienen otra publicación y bueno, yo me dedico al tema específicamente y empiezo a publicar toda la información en una página de internet. Bueno, el registro de los diarios y los videos de la entrevista y también comienzo a subir las publicaciones que yo tenía o que iba adquiriendo. Bueno, de los primeros grupos que aparecen en Tucumán, en un número de la protesta de 1900, unos compañeros escriben diciendo que habían formado un grupo que se llamaba Luz en las Tinieblas. Que bueno, como una versión de los grupos que empiezan a salir a, bueno, entre 1880 y 1890 hay muchos grupos anarquistas que se juntan por afinidad. Y bueno, tienen nombres así como Luis Progreso, o Los Caballeros Ideal, Los Esclavos El Mostrador, hay varios grupos así. Bueno, este grupo es como de ese modelo, pero ya tardíamente, o sea, en 1900. Antes de 1900 hay algo que se llama Centro Cosmopolita de Trabajadores. Era un centro obrero que nucleaba a los anarquistas y a los socialistas. Y bueno, en Tucumán ese centro como que alberga todas las primeras sociedades obreras. Y bueno, ahí se forman varios sindicatos. Bueno, ahí se empieza a festejar el 1 de mayo. Una de las primeras publicaciones anarquistas, bueno, se publica como en el seno del Centro Cosmopolita. Bueno, se organizan fiestas. Hay una biblioteca con publicaciones obreras. Es como el primer antecedente, digamos. Se puede comprobar que viene anarquista porque leyendo El Obrero Panadero de esa época, unos compañeros mandan una carta negando la adhesión del Centro Cosmopolita al Partido Socialista Argentino. Que bueno, era como una versión que había dando vuelta. Y bueno, ellos niegan eso, dicen que, bueno, que la vía electoral no es la de ellos. Era como una mentira, digamos. En la misma época que se funda el Centro Cosmopolita, más o menos un año después, lo que ocurre en Argentina es que llega Pietro Gori, en 1898, algo así. Y bueno, y como aprovechando los dotes conferenciantes de Gori, como que deciden organizar una gira por todo el país con la idea de que Gori convenza a los obreros de que es importante organizarse. Y bueno, estar junto organizado. Gori llega a Tucumán también tardíamente, o sea, después de 1901, y bueno, da 3 conferencias. Que bueno, según los diarios, es como muy multitudinaria y tiene como mucho éxito, digamos, al punto tal de que le piden a Gori que se quede. Bueno, él igualmente se va, pero promete que vuelve porque se va para Salta y bueno, dice, a la vuelta, paso por acá. No comprobé que eso fue así, pero bueno, sí da las 3 charlas y son bastante exitosas. Bueno, las primeras publicaciones, digamos, una de las primeras publicaciones que se edita en Tucumán es Germinal, y está por allá, la tapa. Hay un artículo de un antropólogo social que se llama Santiago Bilbao, que bueno, dice Germinal, la primera publicación anarquista del noroeste, pero este es de 1908. En realidad Germinal se publica en 1904 por primera vez. Y bueno, Germinal es un número especial sobre el 1 de mayo, todos los artículos hablan del 1 de mayo. Bueno, tiene poesía, qué sé yo. Y bueno, se considera como que es la primera publicación anarquista tucumana. Y bueno, después de eso tenemos el registro del año 20, que en el año 20 se comienza a editar Tierra Libre, que está acá, que es uno de los periódicos más longevos, digamos, se publica hasta 1974. Bueno, tiene varios grupos editores en ese tiempo, en algunos está Jesús Gil, Julio Díaz y bueno, varios compañeros se van haciendo cargo al diario, digamos, hasta el 74. En el 20 también se publica Adelante y La Obra, que están también por ahí, que ya son diarios de una agrupación que se llama Brazo y Cerebro. Que Brazo y Cerebro es un grupo específicamente anarquista, digamos. Tierra Libre lo publica la FOL, que es la Federación Obrera Local Tucumana, que está adherida a la FORA, con un modelo más organizacionista, o sea, con organizaciones de obreros. Y bueno, esos son como los dos grupos que están como enfrentados, digamos, Brazo y Cerebro, y bueno, los gremios que forman parte de la FOL, que están adheridos a la FORA. En algunos diarios, como que hay registro de eso, digamos. Hay un número de Tierra Libre donde ellos le reclaman a Adelante, que el periódico Brazo y Cerebro, por una opinión que tienen ellos en una de las huelgas del gremio del calzado. Bueno, Adelante da como una opinión de que la FOL no trabaja bien, o que como que no apoya bien el conflicto. Y después hay un número de organización obrera de Buenos Aires donde como que se cubre una discusión que hay, porque directamente se titula Organizaciones anarquistas versus sindicato de la FORA. Y bueno, en esa discusión interviene Julio Díaz, que es como el representante forista así en ese momento, y Mario Forti, que es como la figura, o por lo que se conoce, la figura más relevante de los grupos específicamente anarquistas. Bueno, después generalmente hay muchos anarquistas tucumanos que se conocen por su paso por Buenos Aires, como Jesús Gil, que fue secretario del Consejo Federal de la FORA hasta el 2004, o sea, del 72 hasta el 2004. Pero bueno, Jesús Gil en realidad empieza militando en Jujuy. Bueno, él se va a trabajar en la Zafra y se afilia a la FORA y bueno, comienza ahí su militancia. Después se traslada a Tucumán, se afilia al sindicato de albañiles, es como un representante destacado de albañiles, es delegado ante la FORA, pero bueno, él interviene en tantos conflictos con los albañiles que después llega un momento que no tiene trabajo, digamos, como que todas las obras en construcción saben que Jesús Gil es problemático. Entonces él decide trasladarse a Buenos Aires, y ahí es donde empieza, en San Martín, crea oficio vario, albañiles, y bueno, termina siendo secretario del Consejo Federal de la FORA. Lo mismo pasa con Christophe, digamos, que Christophe es como otro representante destacado, pero de plomero. Christophe empieza en Tucumán también, forma parte de algo que se llamó Asociación de Estudiantes Libertarios, que en realidad se funda en Buenos Aires, pero bueno, ellos crean también en Tucumán, Christophe y Liberforti crean en Tucumán la Asociación de Estudiantes Libertarios. Y bueno, en el 40 Christophe se va a Buenos Aires y bueno, ya se dedica a trabajar de plomero y bueno, empieza como su carrera ahí de delegado de plomero, y que creo que está ahí hasta que se muere en el 76. Y después Américo Cataño también, que es un ferroviario que comienza a trabajar en Tafí Viejo de Caldero, y bueno, sufre como muchas persecuciones en el 40 con el peronismo, y en el 60 se traslada a Buenos Aires y bueno, ayuda a organizar el sindicato de personal de direcciones, y bueno, termina siendo presidente de algo que se llamaba Organismo Central de Ferrocarril Argentino, y también está ahí hasta que fallece en el 80. Después está Flora también, que Flora Albornoz, que termina siendo tesorera de la Fora, me parece. Bueno, ella también milita en Tafí Viejo, en una sociedad de resistencia que funda su papá. Participa en los cuadros filodramáticos, que es más o menos lo que cuenta ella, poniendo en escena la obra de Florencio Sánchez, por lo general. Y bueno, después uno de los anarquistas más destacados es Julio Díaz, que él sí, como milita todo el tiempo en Tucumán. Julio Díaz era pintor, estaba como en el gremio de pintores y anexos, creo que era. Bueno, él hace la gira esta en 1920, que en 1920 hay una gira en la IT que la debería haber realizado Abad Santillán, pero creo que Abad Santillán estaba en Ámsterdam, creo, en la reunión de la IT, entonces decir que vaya Julio Díaz. Y bueno, él realiza toda esa gira, y, bueno, participa el grupo editorial de Tierra Libre, y bueno, extrañamente termina como afiliado a la Unión Cívica Radical, fracción Frente Popular, como una fracción de Unión Cívica Radical, y bueno, candidateado a concejal en 1943. Y bueno, después otro militante que también termina en Buenos Aires son Cruz Escribano, que Cruz Escribano es de familia de ferroviario, y bueno, termina trabajando en control de colectivo en Buenos Aires. Cruz Escribano, si bien no milita en Tucumán, lo destacado de él es que escribe un libro en el 80 que se llama Mis Recuerdos. Mis Recuerdos, él hace como una crónica de todo lo que ocurre alrededor de la huelga ferroviaria del 1917. Bueno, comenta todo lo que pasa antes, durante y lo que pasa después cuando los obreros lo trasladan a Cruz del Eje y bueno, ahí hacen como... Bueno, como un viaje, ellos en realidad la familia Escribano alrededor del país, por Córdoba, por Comodoro Rivadavia, hasta que bueno, terminan en Buenos Aires. El hermano de Cruz Escribano llega en 1910 a Tucumán. El hermano se llamaba Julio, él participa de la fundación de la Federación Obrera Ferrocarrilera, que como el primer gremio ferroviario. Bueno, él viene de España escapando porque tiene participación en un atentado contra el rey Alfonso. Entonces se tiene que, bueno, fugar a España, digamos, y un año después llega toda su familia. Y bueno, ellos tienen mucha participación ahí con la organización de la Federación Obrera Ferrocarrilera. Cruz Escribano forma parte de uno de los grupos redactores de la FORA en la década del fin de la década del 20. Y bueno, también participa en la Comité Propreso. Bueno, publica este libro en el 80, Mis Recuerdos, que creo que está en la José Ingeniero, bueno, está en la página también, está subido el PDF. Y bueno, después hay militantes que vienen como de países limítrofes. Hay un Daniel Tello, un anarquista peruano que llega a Tucumán también, como después de participar en conflictos en Lima. Está en Bolivia también, y en Tucumán, bueno, según la entrevista que yo hice con su hija, él era ebanista. En teoría él trabajaba de ebanista en una mueblería, pero de acuerdo a algunas noticias, Daniel Tello era mozo. Y aparece como destacado en las noticias cuando cometen un atentado en una confitería en Tucumán en el 30. Bueno, Daniel Tello es encarcelado, como que lo... El gremio mozo lo deja de lado y la Fora lo, bueno, asume su defensa. Unos años después vuelve a aparecer Tello cuando hay una serie también de atraco en Tucumán por parte de un integrante panadero que respondía el nombre de Nemo Volarino. Bueno, Volarino termina como... Bueno, lo acribillan a balazo, ¿sí? Porque Volarino en uno de los atracos matan a un policía y bueno, se lo busca intensamente. Y cuando se le encuentra a Volarino, bueno, acribillan a balazo, y en esa misma casa estaba Tello. Bueno, aparece asociado así varias veces a hechos de ese tipo. y bueno, Tello termina afiliado al Partido Comunista y está como muy involucrado en la lucha de los ingenios en la década del 60. Bueno, más o menos eso era la exposición de lo que tengo acá. Para terminar, voy a pasar un video de algunos de los registros que fui haciendo de entrevistas a militantes o a escritores. Y bueno, después si alguien tiene alguna pregunta. Vive en la Maicha, sí. Hasta donde soy, sí. ¿Qué otra cosa podés contar de ella? ¿Cuál es su militancia? ¿Cuáles son sus acuerdos, sus actividades? ¿Pudiste la gana en ese sentido? Sí. ¿Puedes hablar más del padre que de su propia militancia? Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a entrevistar a Flora, le preguntamos obviamente muchas cosas del padre, porque queríamos saber lo que había pasado antes. Bueno, ella contó mucho lo de los cuadros filodramáticos. Ella participaba en muchos cuadros filodramáticos. Nos habló mucho de la generación perdida, de cómo de como que hubo una generación entre el padre anarquista y el hijo que no pagué, que terminó como perdida. Y ella lo relacionaba mucho con lo que pasaba en los 90, que había como un vacío, digamos, en el movimiento anarquista. Sí, bueno, eso y cómo eso de alguna forma han logrado como sostener ese trabajo ahí en la Fora, digamos. Ella de la Fora. Sí, sí, Jesús Gil y bueno, otra gente que estaba ahí, gente más grande. Pero bueno, que siempre tienen ese pesar de los jóvenes que, bueno, no sabían, los hijos de los compañeros que no adherían a las ideas. Esa es cosa que te pasa un dato y te puede llegar a utilizar. En junio estuve en el Cedince y había un muchacho de San Diego del Estero que encontraron en el archivo provincial de Santiago del Estero una cantidad enorme de documentaciones de periódicos anarquistas de norte. Claro. No me acuerdo yo el nombre de aquello, pero lo había pasado en la web para que te lo pase. Sí, yo lo tengo el correo porque Cedince mandó. Ah, ¿lo tenés? Sí, mandó como. Ah, está bueno porque todos los correos de toda la gente que está ahí metiendo. Ah, está. Fíjate que hay un muchacho de Santiago del Estero. Claro. Que ese muchacho que encontraron hace un poco con un archivo, sí, está bueno. Muy grande. Sí, en Tucumán no hay nada, en los archivos históricos hay. Por ahí, en Santiago del Estero, se encuentra más también. Claro. En Tucumán, ¿no? No, en Tucumán solamente está el diario viejo, que es El Orden, y bueno, La Gaceta, que es un poco posterior. Pero el diario anarquista son los que compramos nosotros. Con lo que nos van pasando los chicos en la biblioteca. ¿Y Flora vive en Tucumán? En Amaicha, no, bastante lejos, en la montaña vive. Tiene su casita ahí. Pero vuelve a Buenos Aires, ¿no? Los primeros de mayo, que es como una tradición para ella muy, sí, muy importante. ¿Y es una manera de comunicarse con...? ¿Con ella? Sí. Yo tengo su teléfono. Pero la última vez que intenté, como no pude. No sé. Pero bueno, si ustedes lo necesitan. Sí. Gracias. Una pregunta. ¿En el noroeste hay movimiento o organización actualmente? ¿En Tucumán? En el noroeste. Ah, en el noroeste. Hay muchas cosas como de compañeros así como de ingregados. En Salta hay gente que distribuye Utopía Libertaria, que mueve películas. Y después hay grupos de gente que es lo que está con el tema de permacultura o más que nada en los temas de movimientos barriales, que van como lo de los desocupados y esas cosas. Así hay mucha gente así por ahí, como separada, pero no hay un... El último grupo que yo tuve y que era como grupo anarquista era esta, la JAT, que es Juventud Anarquista Tucumana, que después yo... Lo mutaron y pusieron Gato Negro y ahora no sé, no lo veo hace mucho, pero bueno. Pero sí hay gente así, hay compañeros. Pero bueno, como que no se logra que nos juntemos o que tengamos, claro, por diferencia, bueno, personal o bueno, no sé. Y por ahí capaz de forma de hacer las cosas. Capaz que ellos la ven más haciendo el laburo barrial, ponen, que quieren construir por ahí. Como que les parece muy importante el trabajo social, que sea, un grupo específico. Y de hecho la publicación se cayó un poco por eso, porque como que era que no tengamos una publicación porque les parece muy teórico. No sé. Como que todo se acaba en la publicación. Que bueno, es relativo en realidad, no es que vos por tener una publicación no puedas hacer otro. Sí, claro, obvio. Y después de las tendencias en los periódicos estos, ¿cuáles eran dentro de cómo era la tendencia entre el anarquismo y se conoce? Claro, y el grupo específico era Adelante y La Obra. Que eso está hasta el 30, después no, el de que como que tiene mucho más tiempo Tierra Libre que de la FORA, digamos, la Federación Obrera Local Tucumana adherido a la FORA. Sí, bueno, después está el de los ferroviarios también, Emancipación Ferroviaria, que también está adherido a la FORA. No, pero son grupos que no forman grupos específicos de anarquistas, sino... Claro, son... Sí. Los específicos de anarquistas eran Brazo y Cerebro. Yo creo que se termina después del 30. Brazo y Cerebro estaban los dos, Adelante. Sí, La Obra y Adelante, sí. ¿Hasta qué año estaba Brazo y Cerebro? Brazo y Cerebro, yo creo que hasta el 30. Pasa que para mí es como el militante más destacado, Mario Forti, que después se va a Bolivia. Él desarrolla toda su actividad en Bolivia después a partir del 20. Y bueno, se le reconoce eso como que trabajó mucho en como en la formación de grupos libertarios y como que después termina apoyando en la Revolución Boliviana del 52. Después él vuelve a Tucumán, pero ya edita otra cosa que se llama Agitación. Que ya no es como... Es como que tiene como relación con la FORA, ya no sé. Como, no sé si es porque él vuelve... También lo edita con otro nombre, que usa Tomás Ori. Pero a partir de ahí me parece que ya no existe Brazo y Cerebro. Después del 35. No, le preguntaba porque nosotros estamos más como más para los compañeros, yo no me edito, no soy mucho de estudiarse. Claro. Como siempre dice, más que buscar así los militantes en eso, como que nos tratan de buscar más la. Como las tendencias, las posiciones, claro, de los grupos, de los periódicos, como a veces más allá de los nombres y eso. Claro, claro, claro. Como, sí, sí. Como los debates, ese tipo de cosas. Claro. Como a lo mejor estamos más acostumbrados a ese tipo de. Sí, de hay algunas cosas ahí, pero yo por ahí lo de los militantes lo quería rescatar porque. Como... No, compartido, pero aparte de eso, como está bueno también como saber qué. Las tendencias. Sí, está. Bueno, aquí no como reamplio, entonces como ahí. Claro, claro. Sí, esas son como las más reconocibles hasta las que estoy viendo ahora. Brazo y Cerebro y La FORA. Después hay un grupo en Tafí que se llamaba El Yunque, pero no tengo idea, no lo tengo el nombre, pero no hay más que eso, o no conseguí más que eso. O sea, si pudiéramos hacer varios números, cada uno de los periódicos, o solamente alguno así. Más que nada de Tierra Libre, Adelante hay uno solo, de La Obra hay uno solo, y después hay un suplemento de La Obra, que también es La Obra, pero es suplemento. Habla mucho de las posiciones y las polémicas, no se puede saber, porque tampoco hay. En Tierra Libre sí, por eso te digo, en Tierra Libre. Ah, claro, pero... Y después, bueno, en Organización Obrera hay... Porque, bueno, la FORA hace como algunos viajes al interior y ahí como... También van rescatando... Porque parece que en algunas reuniones va a Forti y... Que va a ser el debate ahí de... ¿Qué es más importante? ¿Que nos organizemos como anarquistas? ¿Era común ir y vuelta así entre... humanos en Bolivia, Yo el único caso que conozco es de Forti. Que inclusive en los diarios va escribiendo cosas de Bolivia. Bueno, empieza a hablar de la choledad boliviana. Bueno, él y el hijo, Libra. Sí, sí. Supongo que tiene que ver, pero... ¿Este grupo que había aparecido llamado? Juventud Justicialista Libertaria. ¿Libertaria existe? ¿Existía o era la mentira? Allá no existe, tiene la biblioteca Osvaldo Valle. Ah, verdad. La tiene todavía. Qué buena síntesis. No, bueno, ya es lo que yo sé hasta ahora. No, pensé que también. No, si existía, no sé qué onda. Pero los conozco algunos. Ahí de Tucumán eran de Tucumán. Los conozco algunos, pero la verdad que no me he puesto a discutir. Tengo amigos que sí, que se han puesto a discutir y a decirle, bueno, no sé cuál, porque, bueno, todas las pruebas que uno puede tener en contra de eso. Claro, pero la verdad que nunca le preguntó a uno, che, pero. ¿Por qué? Pero es raro, por encima. Va, no es raro, quizá, porque en realidad como el principal referente de ellos era Ingen, y ahora están como en la Cámpora, algunos y otros. Hasta donde yo sé. Yo digo que viste en internet que se había integrado directamente a la Cámpora. Puede ser, sí. Me parece que eran muchos. Sí, era gracioso. Una pregunta. Todo lo que fue la lucha de genios que se entra, era como fuerte. Entonces, ya en 1900 hay mucha lucha. Claro. Arranca, digamos, tiene ese germen, es fuerte ya en 1900. Lo que yo todavía no pude averiguar si ahí había una organización anarquista metida. Claro. Si se sabe, los socialistas, porque inclusive los socialistas llevan a Patrón, bueno, daban un par de discursos ahí, como, claro. Pero todavía de la anarquista no averigüé mucho. No sé, fue como algo muy nombrado en Argentina. Hay mucho trabajo. Claro. Sí, hay mucho trabajo de los ingenios Tucumán y Bocha. Pero hasta ahora no logré investigar si. Va, que obviamente es probable que haya, ¿no? Porque en 1900 no había mucha. Creo que hay un libro, pero nunca lo puedo conseguir. Es un ¿De los ingenios? Sí. Sé que existe, pero nunca lo. Claro. Sí, hay varios historiadores así que están investigando sobre eso y son bastante interesantes. Claro. Pero es algo que todavía no abordé así de bien. Pero es como un gremio para siempre, una actividad muy conflictiva. Sí, hoy, porque era como la actividad madre, digamos. Claro, de la provincia. Ahora ya está como. De acá para acá. Bueno, con el alcohol lo recuperé un poco. Pues. Claro. Pero bueno, sí, la relación laboral sigue siendo terror igual que antes. Claro. ¿Y eso que contaba el hombre este de los anarquistas rusos? Bueno, eso yo lo averigué también así como leyendo a Sena y bueno, según él, los primeros anarquistas que llegan a Tafí Viejo son ucranianos. Sí. Y bueno, cuando estalla la revolución rusa, lo que cuenta es que bueno, ellos se van a vuelven a Rusia y forman parte del ejército de Magno. Sí, eso es lo que cuento él y eso es lo que está en su libro. Él tiene un libro de cuentos y un libro de... Pero para poder probar eso, bueno, habría que... ¿Y algunos retornaron o no? No, es lo que dice que muchos de esos archivos están en el archivo histórico de Rusia. Pero sí, una gran historia. Ahí se nombraban a dos italianos en un momento, ¿no? Que vos nombraste que estaban como muy vinculados ahí, atentados y todo eso. No, el libro lo nombra el padre, que era italiano. El padre de él estaba como muy vinculado a la antorcha y hacía los grupos específicamente en Bolivia y en Tucumán. Claro. Bueno, él usa como varios nombres diferentes debido a los conflictos que va teniendo en cada lugar. Bueno, en Tucumán muere un Esquirol en realidad, y que es por lo que él se va a Bolivia. Y ahí bueno, inventan el apellido Forti, después usa Soria también, Fortunati. Pero el que yo hablaba es un peruano. Ah, un peruano. Sí, Daniel Tello, un anarquista peruano que, bueno, vive y muere en Tucumán. En teoría era ebanista, según lo que yo puedo hablar con la hija, pero ahí aparece como que pertenece al gremio gastronómico y bueno, que se dedica a trabajar en Mozo. Pero bueno, él después termina fila del comunismo. Y bueno, y el atracador es Nemo Volarino, que sí es italiano, pero él en realidad era del gremio de panadero de Buenos Aires. Pero él va a Tucumán a interesar en un sabotaje, una panadería que hay en Tucumán, como famosa porque explotaba a sus trabajadores, no le pagaba los sueldos. Y bueno, y después tiene este hecho donde mata a un policía y bueno, lo buscan intensamente y lo terminan matando. ¿Ese tipo de premio era? Eso en el 30 también. 34, creo. Tengo todo ahí, igual si me interesa. Están todos los recortes, los diarios. Bueno, el trayecto que hace Volarino, el diario, como que lo cubre así todo, con dibujo. ¿De todo el hecho? Claro, del hecho cuando mata el policía y después de cuando lo encuentra y todo. Que ahí donde aparece Tello, digamos. En la casa donde encuentra a Volarino estaba Tello también. Pero bueno, eso sí, no pudimos hablar con la hija porque como que eso ella es algo que no desconoce, supuesto. Y ese Tello no tiene nada que ver con... Había unos anarquistas de La Plata, que pusieron esa organización de asistencia alimentaria, no son de la familia esa. No, pero no eran de ellos. No eran de Trujillo. Trujillo. Trujillo. Pero eso del 70, ¿verdad? Sí, sí, 70. Sí, te ayudaba a los comunistas, por eso. No, pero otro. Pero que era con el Partido Comunista, con el Movimiento Comunista, que tenían una oposición directa, o había comuniones con otros movimientos de todo el mundo. Yo la parte que he visto que sí pasa eso que vos decís en el 30, que en el 30, bueno, además de que como que el fascismo así se encuentra fuerte en Europa, también pasa en Argentina, digamos, con Uriburu y con un grupo que se llamó Legión Cívica Argentina, que era como amparado por él y bueno, de hecho eran como bautizados como los Camisas Negra Criolla. Bueno, en Tucumán se arman varios comités donde, bueno, sí intervienen anarquistas y comunistas y son bastante fuertes, digamos, porque se ve que en ese año, digamos, va un delegado de Legión Cívica Argentina a dar una serie de conferencias y no lo puede hacer, digamos, porque estos grupos que se forman, bueno, se le impiden, digamos. Para hacer un frente. Claro, contra eso, sí, sí, sí. Claro. Acá en Rosario, por ejemplo, solo propone la SARTI y lo terminan echando. Sí, sí, la SARTI. Sí, claro. Pulsan. Porque no. Sí, en el 36, en verdad. Propone hacer un frente antifascista. Defiende el Frente Popular y lo afuera de eso. Directamente afuera de eso. Claro. Sí, la verdad ha sido bastante prohibida. Sí. Mostrando cómo el partido va a terminar. Sí. Como hacen crítica de acá Argentina ya. Sí. Y apenas empieza. Sí. Son bastante lúcidos. Ah, sí. Sí. No, todo esto, el folleto está todo en la página. Facebook, Anarquista de Tucumán. Y está más documentado, digamos. Acá es como. Bueno, solamente texto y alguna foto y alguna imagen. Pero en la página está todo con los recortes diarios. Y bueno, las entrevistas están enteras, son de 20 minutos. Bueno, igualmente la entrevista entera no hablan todo de anarquismo, pero bueno, está bastante. Y bueno, el que le interesa el archivo, ahí está. Bueno, en la página, acá está mi correo y bueno, la onda intercambiar también. Y el que quiere investigar puede usar los mismos documentos. Gracias. No, gracias.